En Pasión Rojiblanca tenemos dos caídos, pero el show debe de continuar. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiblanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR. Ya ni sé qué episodio es porque ya estamos casi en la hora de las brujas, ¿verdad? Pero, pues, con el gusto de siempre, no con los de siempre, pero sí con el gusto de siempre, nada más. Con el cariño de siempre. Me acompaña en esta ocasión don Salvador Murdoch Eras. Los demás se escondieron para la grabada, ¿verdad? Así es. Hola, hola, Alex. ¿Qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos al podcast PR. Pues sí, entre que viajes y viejas, no sabe qué habrá sido, pero pues sí, hoy nos toca, pues digamos que el sector intelectual de PR. No, no es cierto. Sí, que me oigan y así les va a ir. Así me va a ir a mí más bien. Pues bienvenidos, estamos contentos además porque la pretemporada ya da buenos visos, ya da como que resultados interesantes. Así que bueno, mucho que platicar. Además, pues vamos con Inglaterra para el título del Mundial. Entonces, Bueno, ese es tu favorito porque es mío, sí. Debido a eso es la canción de entrada. Exactamente. Come Together de Bills, ¿verdad? Pero bueno, es un candidato importante, ya lo estaremos hablando, y también de lo que acontece al equipo, sobre todo a las Centellas, que ya estarán disputando esta semana su primer encuentro de liga, ¿no? Digo, se acaba el Mundial y empieza las dos ligas, tanto la varonil como la femenil, ¿no? Así es, así que pues empezamos a hablar de Necaxa y vamos a hacer una pequeña cortinilla. Ok. Estás escuchando el podcast PR. Ok, pues vamos a entrar por orden alfabético, digamos. El viernes las Centellas del Necaxa van a enfrentar su primer partido de la temporada, lo harán ante Santos Laguna, y también lo harán con nueva estratega, ya presentaron la pasada semana el caso de Fabiola Vargas, ¿no? Que bueno, yo en lo personal me agrada mucho la llegada de esta persona a los Rayos, Centellas en este caso, porque es una persona que realmente sabe mucho de la liga femenil, se preparó justamente para directora técnica, estuvo mucho tiempo con Xolos como auxiliar, ahorita ya es su primera prueba con ella al mando, digamos, pero digo, es muy preparada, sabe mucho de la liga, y además, bueno, se preparó para la selección mexicana, porque pues cuando ella estudiaba no había liga femenil, ¿no? Entonces realmente tiene bases importantes, me parece que también hizo llegar a jugadoras también valiosas para el club y la institución, entonces yo creo que va a ser un torneo pues bastante bueno para las centellas, ¿no? Tú, no sé qué opines, Murdoch. No, pues sí, la verdad es que pues con mucha esperanza, además, la verdad es que si bien el primer año pues es como de sorpresa y de novedad y de ir conociendo estas posibilidades y el torneo por sí mismo, la verdad es que la vara no quedó tampoco muy alta. Esperemos que sí pueda superar los resultados obtenidos. Que bueno, ella es como que muy sensata, ¿no? En sus primeras declaraciones ya fue presentada oficialmente y habla de que pues lo que se va a enfocar es que en que el equipo juegue bien, ¿no? Que sea mucho más ordenado y que, digo, ya los resultados, pues no habla de tanto de eso, sino que se compromete a hacer un equipo un poco más, eso, ¿no? Con más orden, más estructura, para que, pues, a la larga, pues, eso atraiga resultados, ¿no? La verdad es que es un equipo joven, muchas chavitas jovencitas, y pues bueno, ella sabe que el reto es importante, ¿no? O sea, no llega a una potencia de la competencia. Es un equipo muy formativo, con que a mí lo que me interesa también es lo que declara en cuanto a que a hacerles ver que traen una camiseta que pesa y que ya son profesionales, ¿no? Y eso es de repente lo que habíamos padecido en el torneo anterior, al menos. Esta idea de que de las chavitas como que no había tanto la idea de dónde estaban y qué zapatos estaban pisando. Sí, porque finalmente pues es diferente para ellas, ¿no? El hecho de formarse como profesionales, ya lo habíamos hablado, digo, en la cuestión varonil tienes un proceso desde, ¿qué tal? Gusta 8 años, 9 años, entras y empiezas a formarte como futbolista, en este caso no, ¿no? Están empezando muchas de ellas a ser profesionales, entonces hay que meterles un chip distinto que no lo había podido hacer en ninguno de los dos casos anteriores los técnicos que estuvieron con Necaxa, el caso del profe Perla y Miguel Acosta, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante porque ella sí trae como ese chip, ¿no? De que ella va a trabajar con chicas profesionales y los entrenamientos y todo ese tipo de cosas quizá vayan a modificarse completamente para esta ocasión, ¿no? Como bien dices, no está la vara muy alta, fueron 10 puntos, me parece, por temporada. Entonces, más allá de eso, de los puntos que pueda obtener en las fechas que van a disputar, pues es el estilo de juego que ella mencionó, ¿no? Que es importante que ya tenga un estilo de juego el equipo, porque a partir de ahí puede empezar a trabajar otras cuestiones. También mencionó que era para ella muy importante el hecho de trabajar con jóvenes que apenas estaban iniciando, porque no tienen esa como malicia, ¿no? Bueno, no sé si el fútbol femenil tenga esa malicia todavía, pero como que no tienen esa experiencia y pueden ser moldeadas a como ella pues necesite para el bien del equipo, ¿no? Entonces, a mí me parece un gran acierto de la directiva que venga esta Fabiola. Y espero que empiece Necaxa a hacer, pues, eso que yo creo que espera hacer, ¿no? Un equipo, una escuela, vaya, de futbolistas, de mujeres también, y pues que empiece a desarrollar ya eso, una camada y fuerzas básicas y demás para todos los demás equipos, y bueno, pues también a la misma selección nacional, ¿no? Sí, que eso también era lo que ella veía, ¿no? Que llegara el día en que Necaxa pues, abasteciera de jugadoras también para selección, aunque pues sí son como que objetivos a un poco a más largo plazo, ¿no? Pero sí. Bueno, sí, no existe el factor Neymar todavía en este equipo y era parte de lo atractivo, ¿no? Que tenía esta liga desde que empezó el año pasado. ¿Te acuerdas que nos ilusionábamos con la Copa aquella? Donde Necaxa hace una gran actuación y luego ya en la liga pues las cosas como que cambiaron. Y sí, la onda también de que sea, no sé qué tanto sea la cuestión del género, pero el que sea una entrenadora que tiene experiencia en fútbol femenil, en cómo tratar a las chavas y eso, yo siento que sí hay cierto factor de diferencia que puede ser de mejora en cuanto a lo que los problemas, ¿no?, que tuvieron en su momento Profe Perla y Mike porque no tenían la experiencia de trabajar con equipos femeniles. Entonces, en ese sentido, yo espero sí haya mejoría y que se vea lo más pronto posible en cuanto al funcionamiento. Y pues por lo pronto ya tienen esta prueba importante el próximo viernes a las 4 de la tarde en la cancha del Estadio Victoria contra Santos, las guerreritas. Que eso también es importante mencionar, ¿no? Ella dijo en la conferencia que no era tanto cuestión de género, ¿no?, sino de las aptitudes, ¿no?, que pudieras traer, ya sea hombre o mujer. Pero en este caso, a mí me parece que su experiencia en la división es lo importante. O sea, eso es. Uh-huh. Ya el hecho de que sea mujer o, sí, eso ya yo lo pondría en segundo plano, pero no deja de ser importante, porque sí es a las chicas sí les generará más confianza, ¿no? Y bueno, pero sí, de entrada sí es muy importante lo que espero que haga Fabiola. Y contra un rival el viernes, que se supone o se supondría no es tan complicado, digámoslo así. Sí, la temporada pasada sí como que reaccionó al final, pero a mí me parece que es un rival interesante para que empiece el equipo, y más siendo de local, ¿no? O sea, eso también me parece importante, que su debut va a ser, la fecha 1 va a ser como local, como poniendo todo para que sea un buen partido para las necaxistas y logren sacar algo valioso de su primera prueba. Así es. Entonces, pues reiterarles la invitación para quien pueda y estén al pendientes de este primer partido de Necaxa, que va a estar debutando jornada 1, viernes 13 de julio a las 4 de la tarde. Está de Victoria. No sé si vaya a haber transmisión. ¿Cómo andamos de eso? Sí, en Marca, claro. Ahí van a tener la transmisión a las 4 de la tarde. Ahí está, para que lo pueda ver ahí a través de internet. Que además se ve bien, ¿no? Está chido. Sí me gustan las transmisiones que hacen ahí. O del canal, o sea, también los que tengan Dish, pueden verlo a través del canal de Claro Sports, que no sé cuál es, pero ahí está. Sí, la cosa es que, pues, bueno, para las 4 de la tarde, pues, todavía de repente es hora Godín, entonces si está en la oficina y eso, pues, tiene esa opción de que si no hay fallos con en el internet, ahí también lo pueden ver. Sí, y bueno, pues ojalá también la gente se acerque al estadio y apoye a las Centellas, que también es importante. Sí, ojalá. ¿Qué más? ¿Procedemos con más de Necaxa? Sí. Con la pretemporada ya del equipo varonil, el primer equipo había tenido como problemas, ¿no?, en cuanto a sus encuentros, sus primeros encuentros de pretemporada, aquel aguacero en Cancún, luego pues no se hizo con el Atlas y terminó siendo un equipo contra el Premier, creo, ¿no? Un interescuadras, una cosa así. Hizo un interescuadras, sí. Y luego se fue a Morelia, se ganó 4-0 y luego perdió contra el Profe Sosa. Contra San Luis, exactamente. 4-2 quedó ese. Sí, 4-2, empezó ganando Necaxa con gol de Sebastián Córdoba. Y luego ya el San Luis se aprovechó, metió 4 y ya el descuento me parece que fue de Dávila, no recuerdo de quién fue, pero ya fue muy tarde para Necaxa en un partido de esos raros de más de 2 tiempos, ¿no? Fueron 3 en este caso, se jugaron ahí en la Casa Club. Y bueno, pues para que la cuña apriete, sí, el mismo palo, ¿verdad? Sí, entonces sí. Profesosa. ¿Quiénes quedaron aquí? O sea, el profe Sosa, ¿quién saludó del equipo de Necaxa que todavía conociera? ¿Sí hay varios o no? Pues Josgar, ¿no? Josgar, al Pipe. Al Pipe, a Brian, ya. Bekeles, Brian, sí. Tienes razón, nada más, ¿no? ¿Tres? Creo que ya no. De lo los que demás quedó. Ya se fueron. Sí, pero bueno, pues sí, ese resultado, que lo que decimos cada año, ¿no? Después de cada, o cada seis meses, en cada pretemporada, el resultado es lo de menos, tanto el 4-0 de Morelia, como el en contra, ¿no? Con San Luis, pues había que tomarlo con calma, al igual que pues el más reciente, ¿no? Que ya después Necaxa hace maleta, se va a Estados Unidos, llega allá a Colorado, en Denver, a enfrentar a las Chivas, que pues ese partido pues nos lo imaginamos a través solamente de lo que decían en redes sociales. Sí. Pero hubiera estado bueno, emocionante creo, verlo por cómo se dieron las cosas, los goles. De hecho, digo, a mí me tocó hacer el minuto a minuto, ahí tuve que inventar hasta jugadas y demás, porque si no... pero, o sea, lejos de pensar que iba a ser un partido típico de esos de pretemporada donde los jugadores están como pues muy todavía como muy duros, ¿no? De que no están no han jugado todos los partidos y demás. La verdad es que fue atractivo. Necaxa lo tomó con mucha seriedad, digo, a diferencia del Guadalajara que puso prácticamente varios suplentes. Necaxa sí, tal vez sí los puso, pero se lo tomó más en serio, creo, porque tiene la Supercopa en medio, ¿no? Del, uh-huh. del inicio del torneo. Entonces, sí fue importante. Y pues, nuevamente yo veo a Dieter Villalpando como un buen... como un elemento que va a ser importante para el equipo. La defensa sí adoleció mucho. Eso sí te lo puedo decir, Murdo, que Miguel Ponce hizo lo que quiso con la banda que es derecha, pero ¿no? Que le tocaba a Bekeles, ¿cómo es posible? No, pero esta vez hizo lo que quiso, sí, varias veces pasó. Es que no, como no sabemos cómo paró el equipo, no sé si estaba Bekeles ahí o estaba como central, no lo sé. Ya ves que luego los cambian de posiciones. Ajá. La verdad es que no, o sea, puso, ahí está la alineación. Pero ajá. No sé cómo paró al equipo. Bueno, es que para los hombres que utilizó, o sea, yo sí imagino el parado que ponían incluso Necaxa en su imagen, me parece lo más acercado a la realidad de lo que también no cambia mucho, de lo que habíamos visto con Nacho Ambriz en cuanto a la táctica, digamos, el parado, pues quizás el hecho de que pues cuatro de atrás, la diferencia ahora lo de Leobardo, ¿no? Y el hecho de tener a Pipe Gallegos como lateral izquierdo, que no es una posición que desconozca, pero pues no era la que originalmente le conocíamos, ¿no? Un poco más tirado al frente, en medio campo, un poco más como generador, pero sabe defender y es un perro en la defensa. La verdad es que sí, el Pipe sabe hacerlo bien y tiene muy, muy buena salida. Incluso en tiempos de, me parece que sí era de Fuentes, o ya en tiempos de Sosa, también lo llegamos a ver por ahí, en esa lateral izquierda, pero esa era la variante, pues lo de Leobardo y ya, ¿no? Porque pues Ventura y Bekeles son hombres probados. El medio campo sí. Me agrada, se me hizo el centro, digamos, ahí con el Oso y Dieter, más Mati Fernández, que pues ya esos tres se conocen muy bien. La verdad es que yo creo que eso va a ser la media cancha, digamos, titular. Titular, sí. Y ya al frente sí algunas pues cuestiones, ¿no? A lo mejor sí Dávila como titular sí lo podríamos ver, porque además lo fue, pero pues ya está un poco más tirado a la izquierda, ¿no? En punta Martín Barragán y en derecha al Fideo Álvarez, que ahí pues sí. Habría que ver si va a manejar eso como titulares o va a echar mano de algunos refuerzos, ¿no? Sí, que tampoco lo hizo mal el Fideo, tuvo unos dos, tres disparos e intentos a gol importantes. La verdad es que no sé si ya tomó como más en serio el asunto o qué, pero sí se vio diferente la actitud del Fideo. Martín Barragán salió lastimado, entonces porque se echó una chilena y cayó mal. Salió y entró Sebastián Córdoba, que es el goleador ahorita de la pretemporada. De la pretemporada, que ahí aguas, ¿eh? O sea, ese chavo, bueno, extraído de las fuerzas básicas de las del AME, que estuvo en este torneo de Esperanzas de Toulon y que pues le ha ido bien. Y como que calladito y ahora en pretemporada ha venido embonando muy bien en el sistema de Leaño. Y que además yo creo que va a ser interesante ese jugador porque con lo de la regla de los menores, él puede ser quien te sume los minutos necesarios, claro, para este torneo. Sí, sí, totalmente de acuerdo ahí. Y bueno, es que la verdad aporta mucho. Hoy por ejemplo, bueno, el domingo no anotó. Pero, digo, aporta bastante al ataque. Sí es interesante este jugador. Y bueno, es prestado, para los que tienen duda. Para pero, que ni se hagan ilusiones. Pero, con opción a compra, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí es importante. Y bueno, también qué bueno que está funcionando, porque cuando llegó, todos lo estaban reventando como siempre y demás. Uh-huh. Pero bueno, ya, ahorita ya es su amigo, ya es... No, y ahora que lo vean, o sea, y eso así de pura crónica, ¿no? Pero ya que lo vean jugar, pues a mí yo ya tengo ganas de verlo en la cancha. Sí, porque sí sería importante. Ajá. Sí, sí, no. Síguele. Ah, que se dicen cosas interesantes de él. Y pues por los videos que llegué a ver cuando se anunció que llegaba, pues sí, es un jugador de medio campo con mucho drible, habilidad para proyectar hacia el frente. No sé en qué posición, por lo mismo no tengo idea de en qué posición lo vaya a estar utilizando Leaño. Pero bueno, también importante que al minuto 81 entra de cambio Riaño y anote gol, el gol de la victoria además, ¿no? Al 84 lo metió. Aguas porque pues está poniendo interesante esa onda al frente y ver quiénes se van a pelear el puesto, porque además también entró de la semana algo que sucedió y que nos llena de pena y nos llega al corazón, es que Brian Fernández se haya lesionado de una manera un tanto ridícula en la semana y se va a perder este partido de la Supercopa. Esperemos que esté a tiempo para la fecha 1 del torneo, y si no, pues hasta la 2, pero ahí tuvo problemas en una rodilla, me parece, por fotos que él mismo publica en sus redes sociales. Ahí estaba, creo que se queda en Aguascalientes a hacer recuperación. Y pues una lástima, ¿no? Porque ya queríamos verlo también, sí, en ese partido contra Monterrey. Pero se lesiona solo, o sea, ni siquiera entró a jugar contra San Luis. No, fue en el calentamiento previo, creo, ¿no? En una jugada, no sé si con Bekeles o algo así. Es que Bekeles también se está volviendo loco. Anda muy revolucionante. Sí. Pero te digo, lo de Miguel Ponce, que sí hizo lo que quiso en su banda, no sé si se deba al hecho de que pues el parado de Leaño, o sea, pinta más, o es un técnico que gusta de ofender, uh-huh, y como que queda desprotegido un poco la zona defensiva, ¿no? Porque si varias veces entró Ponce por la banda, sacó centros, disparó incluso dos veces o tres, y estuvo ahí atento Hugo González, que también es importante, ¿no? Saber que Hugo González no se está comiendo los goles, como pensaban todos, y bueno, ha respondido bien, pero sí, Ponce ahí estuvo atacando varias veces. El gol de Chivas fue de la Chofis, bueno, ya no le gusta que le digan así, sino... Javier López. Sí, y pues de Necaxa fue Dieter, ya mencionado, apenas al minuto 5, que es importante también, creo, que Necaxa arranque así los partidos como bien, ¿no? O sea, seguro y, uh-huh, y concentrado, y que en los minutos finales también esté igual, ¿no? O sea, consciente de que todavía puede sacar algún resultado importante, esta vez lo saca con Riaño. Entonces, pues a mí me parece que este partido sí ya se puede ver como más el equipo que va a ser titular. Los anteriores, San Luis y Morelia, no tanto, pero igual rescato que ahí fue donde Riaño se reencontró con el gol. Y pues lo de Córdoba, ¿no? Que había estado anotando. Sí, creo que se avienta dos, ¿no? Contra Morelia. Doblete. el doblete. Y pues es bueno que tengas esas posibilidades, porque además te digo que falta que se muestren los refuerzos, ¿no? El caso de Facundo y por supuesto de Brian Fernández, que también había estado haciendo gol. Pues ojalá salga de su lesión rápido para que pueda estar al 100 lo más pronto posible a las órdenes de Leaño, ¿no? Y que tengas buena competencia interna ahí en la parte de la delantera, ¿no? Qué bueno que se sume este chavo Sebastián Córdoba, porque es mexicano y porque nos va a servir para los minutos de los menores, que a veces eso es como que a veces los técnicos lo ven como desventaja, ¿no? El tener que arriesgar con un joven y pues ahora tener la idea de que sea alguien que te pueda aportar al sistema y al resultado, pues es muy valioso para Necaxa. Qué bueno que puedan tener esa joyita ahí, que la puedan mantener, ojalá. Digo, por lo pronto, que actúe bien, ¿no? Que tenga resultados y que sigan siendo cayendo los goles para Necaxa. Sí. El caso de Marcelo Allende, yo no sé qué onda, porque bueno, no sé si viajó con el equipo, ¿no? Pero sí. Yo creo que él otra vez va a tener que estar sentado esperando su oportunidad, porque no veo cómo pueda entrar en algún momento en los planes del primer equipo. Pues Necaxa creo que tiene un plantel vasto, ¿no? Yo creo que sí lo veremos de nuevo en Copa y esas cuestiones. Por ejemplo, él no entra para lo de la regla, ¿verdad? O sea, tienen que ser mexicanos, obviamente. Lo que no sé, porque no, es que la regla esa de los 9-9 es muy rara. Entonces, dice que si el jugador fue registrado, creo que antes de los 18 o algo así, ajá, o sea, no se considera extranjero, porque fue formado en México. Entonces, no sé cuántos años tiene Marcelo Allende, o cuándo lo registraron más bien, porque ves que lo compraron, pero lo prestaron una temporada. Ajá. Entonces, no sé si vaya a salir como extranjero o como extranjero hecho en México y entonces no cuenta. Pues no, hay resquicios legales, pero a ver, lo que sí, por ejemplo, este chavo Córdoba, que sí te suma para este torneo, pero creo que para el que sigue ya nada más la mitad de minutos, lo que estábamos viendo por cuestiones de edad. Sí. Pero bueno, por lo pronto, qué bueno tener esa opción. Y los que vienen, ¿no? Porque además, además de lo de Marcelo, está el otro chavo, ¿no? El chileno que también acaba de llegar, que pues ese seguramente va a estar trabajando con el equipo de segunda o el de Premier, pero que es importante que también se estén generando ahí nuevas generaciones, valga la redundancia, en, digamos, fuerzas básicas, ya incluso de extranjeros. Sí. Sí, a mí me parece que Necaxa va. A mí sí me pareció que tiene un buen plantel. Y ahora veremos en la Supercopa contra el Monterrey de Marcelo Barovero, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién es mejor? Que será el. Bueno, se va a jugar el domingo a las 5, poco después de la final del Mundial. Sí, a ver, eso iba. ¿Cómo entonces queda el calendario? Porque hay un partido en medio, ¿no? De todavía de pretemporada contra el equipo de Detroit. Sí. ¿Ese cuándo es? Ese equipo de Detroit, ahorita checo el dato, pero no es de la MLS, hay que dejarlo claro. Es un equipo de las ligas menores, digamos, de Estados Unidos. Y bueno, pues tendrán a bien un partido contra Necaxa, que lo están anunciando mucho como el campeón de la Copa Mexicana, ¿no? Entonces, y que realmente así es, o sea, Necaxa pues es el campeón. Pues es que es el campeón de la Copa. Sí, como que pero no. Yo sí lo están haciendo así. Sí, pues de hecho, o sea, yo vi el spot de televisión de este partido contra Chivas y era como duelo de campeones, ¿no? Campeón de CONCACAF contra el campeón de Copa MX. Qué bueno, ahí ya una exageración, ¿verdad? Está como el campeón de campeones cuando estaban en ascenso. Exacto. Necaxa y llevan al América. Pero bueno, es el martes 10, aquí ya lo tengo, es pues, el martes 10. pues, a las 7:30, pero hora local, no sé si sea, no sé entonces a qué hora sería hora del centro de México, pero es a las 7:30 en Detroit. En Detroit. Pues no sé, yo tampoco, la verdad no te manejo eso de los usos horarios con Estados Unidos. Pero pues ahí estamos pendientes, porque entonces hoy, si usted está escuchando esto en la página de pasionrojiblanca.com.mx, pues hoy estaría siendo el encuentro. Si es usted Patreon, probablemente sería mañana. Espero tenerles el podcast. Pero bueno, en fin. Es una hora de diferencia. Después. Ajá, o sea, si es a las 7:30 allá, en realidad sería a las 6:30 aquí. 6:30 de la tarde. Bueno, sí. Ahí al pendiente de las redes sociales del club, que seguramente van a estar pues posteando al respecto, porque igual no creo que haya tampoco transmisión, ¿no? Creo. Sí, no creo. En fin, ya tendremos que esperarnos a verlo así ya en serio el próximo domingo en el partido. Decíamos por la Supercopa, en este partido que ya disputa un título y que pues sería el debut para los técnicos tanto de Necaxa como del mismo Rayados. ¿Quién es el de Rayados? Sí. Diego Alonso. Ya, Diego Alonso. ¿Cómo le...? También tuvo amistoso, ¿no? Monterrey. Ajá. Jugó contra Santos en su estadio y ganó. Y ya había ganado contra el Cruz Azul en Estados Unidos. ¿Fue en ese donde Marcelo hizo una pifia? En ese fue contra Houston. Contra Houston. O sea, ya ha tenido varios en Monterrey. Ajá. Es que a ellos les queda ahí al lado. Sí. Entonces, jugaron dos, me parece, ahí en Estados Unidos y luego regresaron a enfrentar a Santos. Y ya, presentaron su uniforme y demás, y ahorita ya se enfrentarán al Necaxa. No sé si tengan algún otro partido de preparación. Yo me imagino que sí, uno más al menos, y ya para enfrentar al Necaxa. Qué bueno. Decían, por ahí leía que no, ese Monterrey no se veía tampoco tan poderoso como en otras ocasiones, pero pues habrá que esperar. Sí, digo, no deja de ser un equipo contendiente, ¿no? Entonces, sí, digo, yo creo que el Necaxa sí tiene fundamentos para vencerlo, pero sí habrá que esperar, porque no se puede analizar mucho con la pretemporada, ¿no? Sí. Con los nuevos que llegaron, Pizarro, Barbero, ¿no? El mismo Gallardo, no sé si vayan a jugar, por ejemplo, el caso de Gallardo, sobre todo, que estuvo en la selección. Uh-huh. Entonces, sí, y me parece que ninguno de los dos equipos se va a estar ahí al 100% por la Supercopa MX, digo, aunque es un título, pero creo que importa más el inicio de la temporada que ese partido, ¿no? Digo, por eso por eso se quedó Fernández, ¿no? O sea, Alex, que ya le estás diciendo a la gente que ni se espante si no se gana ese partido. Pues no, o sea, no deja de ser, es que hasta Necaxa lo pone como parte de su pretemporada, pero lo pone como que distinto porque se juega un título y ya es algo, uh-huh, es un juego oficial, ¿no? Pero no deja de ser, pues eso, o sea, un partido de pretemporada con un título que sí estaría bien ganarlo porque sería el primero que gana Leaño en su, uh-huh, primer juego oficial, ¿no? Pero digo, con tintes y saborcito a moletur. Un poco, sí, la verdad. O sea, porque en primera, o sea, bueno, yo siento eso, que vas a ver la final de la Copa del Mundo, ajá, ¿no? Entre dos equipos, dos selecciones, a lo mejor pueden ser las sorpresas o las que quieren que sea, que es Francia, Inglaterra. Y pocas horas después, la Supercopa MX entre Necaxa y Monterrey. O sea, me pasas al de la región uno o más que uno. No, tranquilos. Pero pues, o sea, a la realidad, ¿no? Y eso y es una realidad también de pretemporada, que también es Pues no sé, yo espero que sí veamos un buen partido a pesar de los pesares, pero sí tengamos conciencia de que son equipos que apenas están formando y conociendo, por el simple hecho de que tienen técnicos nuevos los dos y muchos refuerzos o jugadores distintos también. Sí, y bueno, hay gente que yo conozco que le va a Monterrey, que no cree que pare Barovero ese partido, que cree que va a ser Carrizo. Entonces imagínate, ahí está. El ¿cómo se llama? La decepción. Pues sí. Bueno, pues sí. En fin. Pues así las cosas con Necaxa. Entonces, ¿te parece hacemos pausita para entrar a terrenos mundialistas? Muy bien. Ok. Vamos a una cortinilla. Estás escuchando el podcast PR. Ok. Pues vamos a fútbol de clase mundial y en este podcast express, por lo que veo, pero bueno. Pues ya se disputaron los octavos, los cuartos de final, ya quedó fuera México, ya quedó fuera Brasil también, no contra México, pero ya quedó fuera. Se dieron sorpresas en los cuartos, la verdad, se fue Uruguay, quedan puros europeos, ¿no? Y bueno, Croacia, que sufrió con Rusia, me parece que se está viendo un mundial interesante, ¿no? Porque, digo, por las sorpresas que han tenido un buen nivel, el caso de Bélgica, digámoslo, y Croacia, y Francia, ¿no?, que le gana sin muchas complicaciones a Uruguay, y también Inglaterra, que pasa sobre Suecia, y es tu candidato al título. Mucha cosa mental, ¿no? En particular el caso de Uruguay, se sorprendió porque pues se veía fuerte, pero a mí me parece que la primera ronda de Uruguay fue como un espejismo. O sea, le tocaron rivales bastante sencillos, me parece. Sí. Ya después con Portugal, pues sí se puso suave la cosa, pero el perder a Cavani les pegó demasiado, no sé. Porque ya no, o sea, no supieron cómo. De repente Francia, aparentemente hasta como fácil, ¿no?, logra esa victoria. Y luego por lo de Brasil, que va un poco por lo mismo, después de todo el rollo de Neymar y eso. Bélgica está interesante, a mí me agrada mucho esa llave, como queda entre Francia y Bélgica, es una semifinal. Bueno, no sé, o sea, las semifinales me parece que quedan ya con muy muy buen nivel, muy buen sabor. A ver cómo quedan, pero Bélgica podría estar metiéndose a, no sé si es su primera final de mundial. Sí, sería la primera. Las semifinales no. Digo, ya ha disputado, pero perdió todas. Sí. Creo que dos. En México 86 fue una. Y la otra no recuerdo cuándo, pero sí, ya lleva dos. Un equipo francés que, o sea, como que no había hecho mucho ruido. O sea, sí había gente que la ponía como candidata, pero no sé, ha sido una Copa del Mundo muy refrescante, ¿no? O sea, ves los cuatro equipos y esas como que son cosas, es una generación nueva, es un mundial de otra época. Es que, por ejemplo, el caso de Francia, yo siento que como que se apagó un poco el ímpetu hacia los franceses cuando empatan con Dinamarca en el último partido de grupos, que es un 0-0 horrible. Sí. Y creo que es el único que ha sido 0-0 en el Mundial. Ajá. Sí, y que a partir de ahí creo que se apaga un poco, incluso venciendo a Argentina ya en los octavos, porque no se veía realmente una Argentina tan fuerte como en otras ocasiones. Y es ahorita apenas cuando ya descubres, ¿no?, que ya va a acabar el Mundial y Francia sigue ahí. Ahí sigue ahí, ¿no? Sí, y no lo han sacado. ¿Sí? Es que también eso, o sea, casi creo que el peor Argentina en la historia de los Mundiales, y te alcanza a meter 3 goles, ¿no? O sea, digo, lo vences porque Argentina anda muy mal, pero que esa Argentina tan mal te meta 3, eso yo creo que fue como que le quitó saborcito a Francia. Yo por eso siento que Bélgica podría meterse a una final, porque Francia ha ido también como navegando y se le ha ido como fácil las llaves de repente. Porque Uruguay, te digo, me sorprende que se cayera tanto con la ausencia de Cavani. Sí, sí, porque no es lo, o sea, a pesar de que tenían a un suplente de lujo, digamos, con Stuani, no representa el mismo peso. O sea, sí, no. Luis Suárez y Cavani, la verdad es que se conocen muy bien y sí pesó el hecho de que es un jugador como emblema, yo siento. Y entonces sí, sí pesa que no esté. Y pues ya Uruguay se despidió. Me parece que también digo, hace un digno papel para lo que podía aspirar. No así Brasil, por ejemplo, que yo pienso que Brasil pecó de soberbio porque, o sea, al principio del partido estaba dominando y demás. El autogol, bueno, fue un accidente. Y aún así siguen dominando, siguen jugando bien al fútbol. Y les cae el segundo gol, muy buen gol también. Y ahí como que ya les da el choque de realidad de ya vamos perdiendo por dos. Y Bélgica se siente más cómodo cada vez. Y de repente deja jugar a Brasil y Courtois se transforma en un héroe, de su selección, al menos en tres jugadas. Alcanzan a meter uno los brasileños y yo ahí pensé que se iba a caer Bélgica porque pues, luego tienen su mentalidad que ya los, o sea, que no termina por dar el salto de calidad de las potencias, pero no, o sea, eso es lo interesante, ¿no? Reciben el gol, soportan todavía dos o tres jugadas y al final se llevan una justa victoria, ¿no? Que los pone a un partido de pues, el mundial, del título. Y la jugada esta del VAR, ¿no? Que pedían penal. Ah, bueno, sí, pero ahí no, yo digo... ¿Estuvo bien? Sí, yo digo que sí, ¿no? Yo dudé, pero bueno. Está bien. ni que lo revisen, está bien, así ya. Porque, o sea, sí impresiona cómo se convirtió Neymar, ¿no? En el villano favorito de la banda acá en México, en redes y todos lados. O sea, el ranteo sí se puso a la orden del día, ¿no? Sí, con eso sí. Y también, en el mismo Mundial, la verdad es que dejó de ser como impresionante sus que se cayera, hiciera teatro y eso. Yo creo que también mucho de eso influyó para las decisiones del árbitro, al final de cuentas. Sí, al final, así son, o sea, ese tipo de jugadores, pues es lo que genera, ¿no? Que no se les crea, aunque sí les peguen. Entonces, pues eso pasó en el partido. Se fueron los americanos, solo queda puro europeo. Inglaterra también sin muchos problemas, la verdad es que esperan a Suecia, que yo pensé que iba a dar más batalla, incluso creo que sí la da, porque la diferencia me parece que son dos jugadas, una balón parado y algún otro cabezazo por ahí el segundo, pero o sea, lejos de esas distracciones creo que Suecia sí le hace un partido pues, a su modo a los ingleses, ¿no? Y al final... Pues el último partido fue el más cardíaco, creo, que menos se esperaba que era el menos atractivo y resultó ser al menos el más entretenido para mí. Y más emocionante también. De Croacia y Rusia, que se despide pues con la cara al sol, ¿no? La verdad es que Rusia hace más de lo que se esperaba y pues ya, digo, deja su lugar para los croatas que no los puedes descartar, ¿no? Tienen un medio campo bastante bueno. Sí, por eso te decía que es como refrescante esta situación, cómo quedan las llaves, porque incluso, o sea, siendo Inglaterra y Francia los equipos clásicos, digamos, los con más historia en cuanto a títulos y demás, son generaciones nuevas de los dos equipos. Creo que cada semana digo lo mismo de los ingleses, pero pues está padre que sean pues otras figuras. Creo que incluso Modric o estos de Croacia de repente hasta pudieran tener más, más palmarés que algunos ingleses o algunos franceses. Entonces, va a estar bueno y yo sigo por Inglaterra. Pues las semifinales quedan: Francia va a enfrentar a Bélgica. Ajá. Es a lo mejor la más atractiva de las dos. Y la otra es Inglaterra, que va a enfrentar a los croatas. Ajá. Y ya la búsqueda de la final, ¿no? Digo, lo más lógico sería que fuera Francia e Inglaterra, ¿no? La final. Pero, te digo que yo tengo mis dudas. Pero sí, la verdad es que Bélgica y Croacia pueden colarse sin ningún problema. Incluso pueden eliminar a los dos equipos y estaríamos hablando de un nuevo una campeón. Final inédita. No, sí, pero además de un campeón que nunca... Ajá. Bueno, de un nuevo, una nueva estrella para un equipo europeo, porque en este caso era europeo. Sí, que dicen que ya se convirtió esto en una Eurocopa. Pues sí, es que muchos dicen que la Eurocopa nada más le falta a Brasil y Argentina y es un mundial. Pues sí. Pero pues, está interesante porque te digo que no se ve un claro favorito, ¿no? En ninguna de las dos llaves. Pues parece que va a ser partidos igual aguerridos y sobre todo buen fútbol por ahí. O sea, Francia, Bélgica, o sea, los cuatro creo que han generado buen espectáculo y puede ser interesante. Aunque no sé qué tanto ya siga la atención a nivel mundial, si ya sea como más local. Pero bueno, a los que nos gusta, pues trataremos de estar ahí al pendiente, ¿no? Pues sí, sí, y al final, bueno, estos cuatro equipos, independientemente de lo que pase, pues ya van a jugar 7 partidos, porque aunque pierdan, van a jugar su partido por el tercer lugar y cuarto. Es un partido inútil para mi gusto, pero bueno, lo siguen programando en los torneos, ¿no? Sí, entonces el Francia-Bélgica es el martes a la 1:00 y el Croacia-Inglaterra el miércoles a la misma una, a la misma hora. Así a es. A la 1:00 de la tarde. Y bueno, desde de ahí, el sábado, o sea, ya la Copa del Mundo se salta, es martes, miércoles, y salta hasta el sábado para el partido por el tercer lugar, y luego el domingo, ya la gran final a las 10 de la mañana, se estará enfrentando los dos equipos que consigan ganar sus duelos de semis. Así es. ¿Tú por cuál vas? Yo la verdad es que quiero que Francia gane, y de Inglaterra y Croacia, pues me da un poco igual, pero que sea Inglaterra para un clásico, bueno, duelo de viejos campeones. De hasta de guerra, histórico, ¿no? Así de guerras y cosas así. Sí, digo, sí, hay una rivalidad interesante ahí entre franceses e ingleses, ¿no? Sería inédita, o sea, pese a que son dos potencias mundiales. No, pero me refiero a o sea, edad media sí, y... Histórica, sí, no, de historia. Sí, totalmente. Y además, en Rusia, o sea, Francia e Inglaterra se tratan en... sí, una cosa muy rara. Pero yo voy por Bélgica contra mi equipo de La Rosa. Y pues, Inglaterra ya le toca después de cuántos años, otra vez. Esa cosa, eso es bien raro, porque los ingleses, la verdad es que esta selección sí se ve muy joven. O sea, sí bien trabajada, porque han trabajado desde sub-17, sub-20, hasta han llegado acá. Pero las generaciones pasadas eran sorprendentes, ¿no? O sea, con Gerard, Beckham, Lampard, ¿no? Ahorita... Michael Owen. O sea, todos Chile. Ellos. Y que no fueron capaces de llegar a donde esto sí. Ajá. Como extraño, ¿no? Cosas del fútbol. Exactamente, pero bueno. Así la cosa. Yo tengo un poco conflicto porque, o sea, me gusta Inglaterra. O sea, sí les voy de siempre, pero... me tocó Croacia en la quiniela de la oficina, entonces no sé, el dinero o el corazón. Como sea, creo que no voy a perder. ¿Sí? Y si pasa Croacia, pues con Croacia hasta el fin. Pues sí, no te queda de otra. Pues sí. En fin. Bueno, así la cuestión del mundial, Espero ahí Taker y Arturo nos hagan llegar sus favoritos. Y pues ya sabremos a ver cómo queda el asunto. Pues ya, ¿algo más del Mundial? Pues no. Ya que se acabe. Porque no quisiste hablar del Tri de tu corazón. Ya que hay que hablar del Tri. Ya. ¿Ya murió? Ya murió. ¿Se va a quedar a Osorio o no? Creo que ya es de Estados Unidos, ¿no? Es que tiene precontrato con Estados Unidos. Pero si Colombia le da una oferta, se va a Colombia. Ya en México no va a estar porque ya se cansó, se hartó, la verdad. Y tal vez es lo más sano para las dos partes. Sí, yo creo que sí. No hubiera durado mucho más. Sí, la cosa es que ahorita hasta los argentinos están poniendo a Sampaoli aquí en México. Digo, quién sabe, ¿no? Matías Almeida es el que suena. Es el que suena. Sí. Que escuché que había tenido como un que se iba con un contrato millonario a China o algo así. A Qatar, iba a ir. Qatar. A Qatar. Y lo rechazó. Pero que, ¿entonces ya sabrá algo? O sea, es que fue muy raro porque ya había dicho como el sí, hasta fue a Qatar al equipo y todo, a ver las instalaciones y demás, y pues después dijo que no, que siempre no. Entonces yo pienso que está esperando la llamada mágica. Y ya, pero bueno, habrá que esperar. Pero con todos los broncas que trae Chivas y eso, pues ya no... O sea, para como se dio la novela y eso, ¿tú crees que lo van a respaldar? Pues es que yo no veo alguna otra... Va a ser el Piojo, pero... Ah, ya, fuera de ellos, o sea, fuera de ellos dos, Vucetich, por ejemplo, no ha dirigido en mucho tiempo, ya quedó como fuera de la órbita, ¿no? Y de extranjeros, Sampaoli, que es uno que mencionan, digo, viste lo que hizo con Argentina, entonces... Sí, no. No, y no sé quién más quede, a lo mejor quieres ahí a Paco Gemes. Ay, coño, Miki, no. Sí, o sea, yo sí veo que Almeida no tiene como rival ahorita. Sí, no, tendría que ser algún otro, así como Onda Osorio, que no nadie lo veía venir. No, sí, o sea, el Tuca a lo mejor, digo, ya quiere dirigir a la selección. Pero, ¿tú crees que quiera? No. Tan cómodo que está en Tigres. Sí. Más ya se va a retirar, ¿no? Creo que ya no le quedan muchas temporadas. No me acuerdo cuántas firmó, pero ya... Un par más o algo así. Dijo que cuando se vaya, nadie más va a saber de él. Bueno... pues sí, a ver qué pasa. El que ya se fue y que vamos a extrañar es a Rafa Márquez. Pues sí, él ya se retiró. Que él hizo historia, por cierto, porque jugó 5 mundiales, pero además fue capitán en los 5. Entonces, nunca ningún futbolista en la historia lo había hecho, y lo vi hace poco que tuvo ese reconocimiento. Pues es el único capitán 5 veces. Mira, ahí está. Para el dato. Sí. Bueno, pues ya vámonos a escuchar los clamores de la banda, ¿no? Pues sí, vamos. Se hace tarde. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Pues bien, ya llegó la hora de las mentadas y reventadas en el podcast PR con los comentarios de la gente en los diferentes medios que tenemos, ¿no? ¿Qué tienes en la página, Murdoch? Pues acá vamos a escoger un par de comentarios. Alexander Ríos nos dice: hola, carita feliz, quisiera externar mi punto de vista sobre el torneo próximo antes de la Supercopa. En primer lugar, mis expectativas son bajas, 20 puntos en el torneo y espero un accionar vistoso, que se muera de algo, que ya no sean ratoneros. ¿Ustedes qué expectativas tienen de puntos para el próximo torneo? Por otro lado, espero mucho de jugadores como Dávila, Brian Fernández y Matías Fernández. Para mí son quienes deben echarse el equipo al hombro. Ustedes, por otro lado, creo que las revelaciones deben ser Marcelo Allende y Leobardo López. Así es, nadie cree... en él, pero necesitamos que haga un torneo increíble. Los juveniles de la América pintan interesantes. Por último, creo que Hugo González será la decepción. ¿Ustedes qué opinan? Eh, Pues, o sea, accionar vistoso, pero 20 puntos. Yo espero que sean más, ¿no? ¿En cuánto yo, está la yo marca? Yo creo que 20 puntos son pocos. Sí, la marca o está... En 20, o sea, el máximo que ha logrado desde que se subió son 26, ¿no? Ajá. Con Sosa. Pero, digo, la media son 24 puntos, 25. Entonces, pues eso es lo que se espera. Digo, no tiene el equipo por qué bajar su porcentaje o su promedio o su efectividad en puntos, porque sea un cambio así, ¿no? De técnico y de plantel. Al contrario, ¿no? Se supone que tendría que buscar mejorar ese puntaje. Sí, sí, sí. Yo esperaría pues que aspiren a los 26, 27 para asegurar liguilla. Y de jugadores, ¿quién para llevarse este equipo? Pues, por ejemplo, decía de Brian Fernández, pero pues es que no deja de ser refuerzo. Ajá. O sea, no sabes ahí realmente cómo va a funcionar. Digo, si es puede llegar a ser un refuerzo importante y pues estelar, ¿no? Que obviamente sí se cargue al equipo, pero me parece que ahorita está más entre Matías Fernández, entre Villalpando. Más bien, ese no en un jugador en particular, sino como en las en los jugadores que ya habían estado. Caso Matías, Villalpando, Dávila, ¿no? Que ya se conocen más. Entonces, yo pienso más que es por eso, ese tipo de agrupaciones, digamos, en el campo, que por un jugador en particular. Eso, ¿no? Lo que llaman los que saben las sociedades en el terreno, o sea, lo que puedan hacer ahí en el tridente que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, el Oso con Matías y Dieter, que ya se conocen, y ya en la zona del frente, pues, cómo se integran Víctor Dávila, por ejemplo, con si entra Brian Fernández, si está en Punta Riaño, o si está Barragán. Ahora, al inicio del torneo, pues, va a variar mucho, ¿no? O sea, va a depender mucho de cómo se junten ellos en las distintas zonas del campo, y ya los enlaces, pues, no creo que tengan mucha problemática, ¿no? Por ahí, hablaban de incluso del Fideo que anda en plan importante, que anda muy renovado, motivado, ¿no? Escuchaba, me platicaban Aviaca y Genis de Necaxa Radio, que pues lo veían como que incluso en los ensayos, en los entrenamientos, pues como muy acertado en sus disparos, golazo tras golazo. Entonces, pues, como que anda inspirado el Fideo y pudiera ser una nueva cara, digamos, para este torneo. Y de revelaciones habla de Leobardo López, pues Leobardo es un jugador con mucha experiencia, o sea, revelación como tal no creo que sería, pero ¿dónde me dejan al Gullit? Es que tampoco sería como revelación, yo creo, sería como un renacer, eso sí. Sí. Pero revelación no. En una de esas se cambia el nombre. Sí, no, o sea... Sí, no, revelación no. Revelación tal vez sería Córdoba, por ejemplo. Córdoba podría ser. Él sí se me hace como más revelación. Incluso Luis Donaldo Hernández en algún momento si entra, también, ¿no? Sería interesante, sí. Ese tipo de jugadores jóvenes, ¿no? Que llegan como pues, para reforzar la banca, digamos, aunque suene medio feo, pero también necesita reforzar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí, y que a veces lo que hemos visto en otras ocasiones, como la copa te ayuda para colocar o terminar de afinar tu primer equipo por las actuaciones en copa, ¿no? Entonces, sí. Va a estar interesante este inicio de torneo, porque además está muy, muy activo. Hugo González tampoco creo que sea decepción, ¿eh? No, pues tiene la responsabilidad, ¿no? Sí, y no, yo no creo que sea decepción. Digo, a lo mejor no tiene las habilidades que tenía Barovero, ¿verdad? Pero tampoco se me hace, y reitero, no se me hace un mal portero. No, y que según también lo que nos decía Arturo, ¿no? Que llega muy muy acoplado, ya está muy muy ambientado en el equipo, entonces pues, ojalá que sí. Sí, y sobre todo que no tiene la presión que tenía en Monterrey, ¿no? De a fuerzas tenía que salir campeón porque pues así lo exigía a su gente, ¿no? Sí, porque... Acá digo, sí. Sí, esperemos que salgan campeones, pero es un equipo mucho más discreto. Sí, la afición regia de repente es como bien, quién sabe cómo, ¿no? Sí. Bueno, Baldo Flores, el buen Baldo, Patreon, saludos, dice, saludos, hermandad, pues México queda fuera del Mundial otra vez, y una vez más toca ver en qué se falló. En mi opinión, pienso que la misma historia de cambiar de técnico y empezar de nuevo no nos llevará a nada. Hay que ver qué hace la liga por la selección. ¿Cómo esperamos un avance si la liga ahora tiene 80% de extranjeros y un mexicano vale 10 veces que un extranjero? ¿No sería mejor empezar un plan enfocado en el 2026? Habrá un recambio generacional y lo que era la generación dorada que ganó el 2011 ha sido completamente desperdiciada. En mi opinión, Qatar debería ser un experimento y el enfoque debería empezarse en cómo forjar jugadores que lleguen al 2026, que creo sería la mejor oportunidad que tendremos, pues en Estados Unidos somos casi locales. El problema en México va mucho más de solo el técnico y hasta no entenderlo, la realidad es que este es nuestro nivel, no más, no menos. Saludos a todos y qué bueno que ya dentro de poco juega el Necaxa, fuerza rayos. Pues sí, un poco de acuerdo. Digo, no tanto porque, por ejemplo, los ingleses, estábamos hablando hace rato de ellos, también tienen su liga plagada de foráneos y su selección ya está trabajando mejor. De hecho, el caso de inglés es todo lo opuesto, ¿no? O sea, en la Liga Premier, en Inglaterra antes no eran muy poquitos los extranjeros que se podían, hasta que se abre pues las fronteras al pasaporte europeo. Y entonces llegan muchas más caras populares, digamos, grandes jugadores. Se hace la liga un poco más espectacular, menos local, pues. Y eso me parece ha subido el nivel de la liga. Sí, sí, pero la mucho tiempo la selección, digamos, quedó como abandonada. Y ahorita no sé, porque no he leído a grandes rasgos eso, pero encontraron una manera para que su equipo nacional esté trabajando bien a partir de sus fuerzas inferiores. Es campeón, o sea, Inglaterra es campeón del mundo en sub-17 y sub-20, y ahorita pues está buscando el título grande, ¿no? Y además su liga pues es de la más, sí tiene muchos extranjeros, pero también es la más atractiva, creo, sobre la española o la alemana, ¿no? La francesa, que ya también a veces ya está entrando. O y la misma italiana, ¿no? O sea, entonces creo que sí es posible que la liga tenga extranjeros y también la selección camine bien, pero, digo, hay que trabajar mucho y es lo que a veces en México no... Digo, en los federativos, ¿verdad? Prefieren ver por sus intereses antes que trabajar en lo deportivo. En los procesos, o sea, lo que dices de llevar, y lo que él mencionaba, ¿no? De la generación de los 2011, que ¿dónde está? Ajá. Y la del 2005 también, o sea, la de Perú, que ganó el primer mundial, es la de Giovanni, Vela y ellos. Y el mismo Chicharito también. Sí, digo, ¿dónde quedó, por ejemplo, Villaluz? Está en el olvido, está en Guatemala, creo, jugando, ¿no? Ese tipo de jugadores, Ever Guzmán está en la MLS, y luego la 2011 lo mismo, la Momia Gómez creo que nunca ha debutado en primera división. Se quedó en ascenso, ¿no? Sí. Y tampoco es así como que wow, o sea, no dio el salto de calidad, creo. Sí, ¿no? Pues nosotros tenemos a uno, Giovanni Hernández. Ahí está, sí, cierto. En Necaxa. Está uno. Fierro, ¿no? Que también estaba creo que en esa selección. Ajá. Ha perdido también, bueno, no perdido, pero no es un delantero que tú digas va a estar en la selección nacional, ¿no? ¿Dónde terminó Fierro ahorita? Creo que... En Morelia. ¿En Morelia? Sí. Pues así las cosas, entonces más bien es ver cómo se sigue trabajando con esa selección, ¿no? Porque como que se gana el título y ya rompen filas, no sé si le han dado seguimiento a ese equipo para alguna... O sea, ¿ya no lo han vuelto a juntar para algo o sí? O sea, no hay una selección sub-25, pues. Okay. No. Y por ejemplo, en el pasado Mundial sub-17, México no ganó ni un partido. O sea, calificó a octavos empatando 2, porque pasan 3 por grupo. Pero, o sea, no ganó ni un partido, lo sacó Irán. La esperanza estaría en esta generación, ¿no? Del Piojito y de Sebastián Córdoba, ese sería más una esperanza, sí, que ya son más grandes, me parece. Sí, es ahí donde, por ejemplo, puedes empezar a moldear a los jugadores. Por eso es que es tan valioso lo que hace Necaxa, trayendo ese tipo de jugadores jóvenes y poniéndolos a jugar, aunque sea media hora en los partidos de liga o incluso todo el partido en los de copa. Por eso. Bueno, pues eso es lo que tenemos en la página que hay en YouTube. Ahí, Alex, ¿qué tienes? Aquí tres comentarios. JRH pone: Rusia de fiesta, atentamente Metal Wolf. Eso es todo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Otra vez? O sea, el usuario se llama JRH. Ajá. El comentario es: Rusia de fiesta y atentamente Metal Wolf. Ok. O sea, Rusia de Metal fiesta. Wolf. Sí. Me imagino que porque habían pasado a cuartos de final. Sí, supongo. Jorge Martínez dice: coincido con Taker. Los tinajeros pueden invertir en lo que sea. Nosotros somos aficionados del club y nuestro papel es otro totalmente diferente. Necaxa sí ganó con la salida de Igor, Puch y Barovero. Chale, lo tenía que mencionar entre paréntesis. yo creo que gana Brasil. México no convence, o por lo menos no ilusiona como otras versiones de la selección nacional. Ojalá se dé el resultado, pero no esta Copa del Mundo. Se ve difícil. Saludos, un abrazo a los cuatro. Buen podcast. Pues sí, ganó Brasil al final y luego perdió. Y Alejandro Cantú: México, para que pase al famoso quinto partido, en esta ocasión tendrá que hacer el mejor partido de la historia. Ojalá y nos toque presenciarlo. Pues tampoco pasó. Entonces, pues ahí están los comentarios de YouTube, nada más esos. En Twitter, BotePower, arroba BotePower, decía... Bueno, es que ese no me acuerdo si lo escuchamos la semana pasada, pero preguntaba: oigan, ¿alguna vez han soltado alguna lagrimita después de una victoria de Necaxa o de México en el caso de Murdoch? Yo recuerdo el tercer lugar contra Madrid o el ascenso contra Juárez, también en aquella voltereta en Toluca con los goles de Suárez, tiempos difíciles. Pues Murdoch, es contrario a lo que piensan, es muy pecho frío. ¡Oh! Y él ni lloró cuando Grados ganó, o sea... No lloró, estaba ahí viendo nada más. El que sí lloró fue Taker, estaba echando un mar de lágrimas. O sea, Taker lloraba y la lluvia seguía, ¿no? Así estaba más o menos en ese partido. Lloraba a la par de la lluvia, el Taker. Y yo, sí, pero tú no lloraste, ¿no? No. Hasta nos dijiste: fue un partido de fútbol, ya vámonos. Sí. No, yo no. La última vez que lloré por un partido fue el primer descenso contra el AME. O sea, ya después de salir del Azteca y de camino a casa. Ahí sí, ya en el coche, ya manejando, sí eché lagrimita. Pero desde entonces no. Ni victorias ni derrotas. Me emocioné mucho ahora la de México contra Alemania. Aquí en mi casa estaba yo brincando de alegría. Pero así para llorar, ¿no? No. Y yo... Pues en el de Juárez, sí, el ascenso, sí lloré. Y pues en el de Neza también, en la final de Neza, también lloré. varias veces. Sí, ahí sí. En los descensos no, fíjate, ahí no. No, ahí me iba ya con mi tristeza y pena, pero no lloré. En ningún caso, ¿eh? El primero, digo, creo que es el que más duele. Porque el segundo como que ya se veía venir, ya nada más sí. Que se anunciara la muerte oficialmente, pero el primero no, ni ningún descenso. Sí, no, el shock del primero fue así como, pues es la primera vez que te toca vivir eso y como que no sabes qué está pasando en realidad, como que no te cae el 20 de qué sucede hasta que te ves jugando en un potrero ahí contra el Altamira y que esas cosas. Ahí es donde lo entiendes, pero sí, fue una cosa muy, muy rara. Bueno, luego dice José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo, dice: vamos a escuchar el podcast PR 192 y arrobaba a Gotitenberg, que es arroba Gotitenberg. y luego Gotti le respondía, vamos, carita feliz, para animarse. Y ya, riéndose, una carita riéndose. Entonces, pues gracias a José Enríquez y a Gotti Temer que están escuchando los podcasts. Un tal Gerardo Taker, @GerardoTaker, dice, hashtag dicen que este será domingo de Podcast PR, y si es cierto, se viene el episodio 192. Si fueran patrones ya lo tendrían. Hashtag un Benito al mes. Así es. José Enríquez, que es Patreon, decía sábado de Podcast PR. Cristian Aguirre contestaba y decía, ¿y si llegó? Qué raro, ¿qué pasó? ¿Eran funcionarios de casilla o qué? Y sí, yo fui presidente de casilla, así que además de que la situación de los partidos del mundial adelantaron los procesos, aunque los resultados fueron un poco raros. Vote Power volvía y decía, hashtag podcast PR, coincidencias espeluznantes con el mundial del 2010, se le ganó a un campeón del mundo, más tarde sabríamos que era el peor de la historia, y se pierde el último partido quedando en segundo lugar y enfrentando a una potencia en vez de a un rival de menor nivel. Pero yo no estoy, o sea, yo no le voy al Tri, pero yo no estoy de acuerdo en que es lo mismo. O sea, esa Francia sí estaba horrible y tenía problemas internos muy, muy grandes. Uh-huh. Esta Alemania, yo creo que lo que pasó es que el técnico eligió mal a los jugadores que iban a enfrentar el Mundial. O sea, porque ya les alcanzó la edad, ya no es, obviamente pasaron 4 años y viene una nueva camada, que a lo mejor de confiar en ellos un poco más hubieran sacado el grupo. Y no digo que ahorita estén vivos, igual ya hubieran quedado fuera, pero sí pienso que a lo mejor ese fue el gran problema. Además que la verdad Corea del Sur, digo, fue increíble cómo se salvó más de una vez, realmente. Entonces, yo sí no demerito el triunfo de México en esta ocasión, como sí podría ser el de Francia, que sí era una selección muy, muy debilitada. Ok. Luego, Vote Power decía, seguía la potencia nos evidencia lo lejos que estamos de ellos y caemos fácilmente en octavos. El rival que nos ganó en primera ronda aprovecha el camino y llega hasta semis. Ya me fui al futuro, pero al tiempo, ya verán. Qué triste fue la participación al final del día. Y bueno, ¿Suecia en semis? No. No. No. Sí, y además lo dicen como si enfrentar a Suiza fuera muy fácil. Y también tenía un equipo complicado. Digo, le empató a Brasil. No es tan bien. Hey. Seguía, decía, eso sí, Ochoa de los mejores del Mundial. Solo algún enajenado como Don Taker podría negar la realidad. ¿Quién dijo eso? El mismo Vote Power. Ajá. Pues muy bien Ochoa, ¿no? A ver si ahora sí la revolución le hace justicia. ¿Será que pueda colocarse en un equipo de mayor relevancia? Lo quería el Nápoles y ya lo abrieron. También, ¿verdad? Sí. Total que no jala Ochoa, no sé. Yo pienso que es por su representante. O sea, no es posible que dos mundiales haya sido figura del equipo de la selección mexicana y no haya sido puesto en un equipo medianamente bueno, ¿no? Sí, está raro. Y también nos hacía la observación, no manchen, bájenle al sonido de fondo que no se oye ni madres en el podcast 992. Sí, la verdad es que una cosa muy rara, bueno, Cristian Aguirre iba por lo mismo, decía, @Cristian, ¿para qué me apresuran a mi murdo que eras en la edición del podcast PR? Ahora por fin lo recibimos pronto, pero en pleno domingo, nada más que sin editar, jajaja, ja, ja. Apenas escuché el traslape del audio de entrada contra la rola de entrada, o ya es nuevo estilo. No, sí, una cosa rara, como que se guardó una versión anterior a la final y esa fue la que se exportó. No sé, una cosa muy extraña, pero se corrigió y espero que lo hayan escuchado ya también los patreones, como debía haber salido de inicio. Una disculpa de entrada, pero bueno. José Enríquez, @José Enríquez_, decía, Podcast PR, yo también quiero saber quién es hashtag la mamá del topo. Mensaje para don Arturo Reyes, que tuvo bien contestarle y ya aclarar la duda. Walter Power otra vez decía, da coraje que otras selecciones como Rusia, Japón y Colombia sepan cómo jugar partidos con dignidad y amor propio, y México solo da pena ajena. Si de verdad se pretende conseguir algo a futuro, deberá armarse un proyecto ambicioso con un técnico que dure los 8 años. Están atacando con todo a tu selección, Murdo. Es que sí fue muy raro, ¿no? El partido contra Brasil. Bueno, no sé, yo me estaba durmiendo un poco. Pues no, fue normal. No, normal. Y Bote Power decía, ya no sé qué era más triste, Murdo creyendo en el Tri o Taker creyendo en Messi. no lo sé, pero triste en general. Pero bueno, Messi sí. Ya regresa a Barcelona y todo en orden, ¿no? Pues, no normal. Lo normal. Ya. Muy bien, sí. Pues eso es todo en Twitter. Pues ahí está. Y lo de Rusia, pues también que digan, digo, era el local, o sea, también ahí... México también llegó a cuartos de final cuando fue local. Entonces, sí, poco de ayuda. Importante. Ya. ¿Mandé? Sí, es un empujón importante eso de jugar pues, en sí. casa. Y pues Croacia también por eso tiene como que su mérito, ¿no? O sea, se le pusieron muy punkis y tuvo que ser en tiempo de compensación. En tiempo extra, pues, ¿cómo cayó la diferencia? En penales. ¿Se fue hasta penales? A los penales. ¿Sí? Ah, pues sí, cierto, sí. Ah, bueno. Cosas de emociones, insisto. Sí. Pues bueno, no queda más que las redes, ¿no? Sí. Diga usted. Pues a mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fenix. Ahí me encuentran arroba Murdoqueras. En Twitter e Instagram y en Murdoqueras Cartoons le pueden dar like a la página ahí en Facebook. Las de Don Gerardo Taker pues ya ven que no tiene, y de Arturo Reyes es arroba Arturo Reyes guión bajo Reyes guión bajo, ¿no? A ver, según yo Arturo guión bajo Reyes guión bajo, así es. Y de Gerardo Taker pues que no tiene, pero pues es arroba Gerardo Taker por si quieren preguntar dónde andaba. Con K. Gerardo Taker con K. Gerardo Taker con K. Bueno, las rolas. Entonces les decíamos que entramos con Come Together de los Beatles. Un clásico ahí del Venga Juntos. De los escarabajos, ¿verdad? En Universal, en serio. Y vamos a salir con una canción que fue un hitazo ahí en los 90s, que se llama Man, I Feel Like a Woman, de Shania Twain, que pues les digo fue un hitazo en las fiestas y en los antros y en algunos tables también, ¿por qué no? Pero bueno, bueno, el caso es que ahora la ponemos pues porque ya empieza la liga femenil y hay que venga el girl power bien fuerte en el fútbol mexicano. Y pues estamos estrenando directora técnica, lo cual nos llena de alegría. Pues sí. En fin. Pues vámonos. Vámonos. Pues. A ver qué nos depara esta semana con Necaxa ya, porque ya el Mundial ya se termina. Y bueno, ya regresamos a la realidad de la Liga Mexicana. Y podremos ver de nuevo a Necaxa, ¿no? Ahora sí ya en ese partido contra Monterrey. Domingo a las 5. El domingo a las 5 de la tarde. Es el primero. Después, si quieren, después del Necaxa, pueden ver a Santos contra Tigres por el campeón de campeones. Y si no, pues ya se pueden ir a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero sí, ese mismo día se juega la final del Mundial, Necaxa contra Monterrey y Tigres contra Santos. Esos tres. Así que, mucho fútbol. Regresa el fútbol doméstico y a esperar otros 4 años... a ese mundial raro de Qatar. A ver cómo va a estar. En diciembre se va a jugar. Fíjate. Una cosa bien extraña. Pero bueno. Pues vámonos. Vámonos. Que por cierto fue el 193. Sí, ya estoy checando acá. Fue el episodio 193 del podcast PR. Y pues los esperamos la próxima semana para ya entrar en materia de la liga, ¿no? De la apertura 2018. Yes. Vámonos. Bueno, vámonos. Bye.